ya no eres mía, ¿por qué te has ido? Si eras tú como flor en primavera, sin su canto, sin su aroma, no, no tiene sentido. Vuelve conmigo. Sin tu amor, solo recuerdos me dejas. ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado, que no se puede volver atrás. Sé también que de ilusiones se vive, que a veces suelen ayudar a creer que como el mío en los demás hay un lugar en tu corazón y puedas perdonar, y así poderte dar esta pasión que siento por ti. Para Noé, Delfi y Agustina, allá en Rincón, Santa Fe. Si eras tú como flor en primavera, si son cantos sin su aroma, no, no tiene sentido. Vuelve conmigo. Sin tu amor, solo recuerdos me dejas. ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado, que no se puede volver atrás. Sé también que de ilusiones se vive, que a veces suelen ayudar a creer que como el mío en los demás hay un lugar en tu corazón y puedas perdonar, y así poderte dar esta pasión que siento por ti.